Y con esta sintonía damos paso a Corresponsalía Vizcaya de la mano de Óscar Aranda, el Arogeita Mazazpi Irratia, para que nos cuente un poco acerca de la actualidad y la agenda de Vizcaya, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Egunon, Óscar. Egunon, muy buenas. Egunon. Bueno, hoy nos traes también varios temas de los que hablar. Vamos a empezar un poco pues hablando acerca de los presupuestos de 2024 en los municipios de Vizcaya. Pues sí, queremos comenzar este repaso semanal a noticias o lo acontecido en Vizcaya con un repaso a algunos municipios donde están ocurriendo algunas cosas, bueno, pues o novedosas o algunas cuestiones que nos han llamado la atención, aprovechando que son las fechas donde se aprueban los presupuestos en estas nuevas corporaciones surgidas tras las elecciones municipales del pasado 28 de mayo. Y por un lado es reseñable que la mayor recaudación obtenida por la Hacienda Vizcaína este año va a tener un reflejo en el Fondo de Alcucha, que es la principal vía de financiación de los diferentes ayuntamientos. Los ayuntamientos van a poder aumentar sus presupuestos entre un 2 y un 4% y precisamente podrán aumentarlos por esta mayor recaudación de Hacienda. Como ejemplo, pues un ayuntamiento como el de Durango pues pasará de casi 42 millones de presupuesto, 41,9 millones de presupuesto, a casi 43 millones, un millón de euros más, que no es poco. Y de esos, pues 23 millones vienen del Fondo de Alcucha, para que veamos la importancia que tiene la financiación municipal este fondo, ¿no?, de Alcucha. Otra cuestión importante en estos presupuestos es el papel que está jugando el PP en algunos municipios, precisamente en los que fue necesario su voto para alzar a la alcaldía al PNV, como Durango o Getxo también, pero también en otros, como Leioa, donde no era necesario su voto afirmativo, pero que también han avalado con su voto los presupuestos para 2024, para que veamos el juego político que se está haciendo. El caso de Getxo es significativo de estos movimientos porque a la presentación de los presupuestos aparecieron las tres fuerzas políticas firmantes, PNV, PSE y PP. Y la oposición de Acevildu comenta en sus notas para la prensa que a pesar de dos reuniones que han tenido, ni tan siquiera pues les ha respondido a los 40 propuestas que presentaron, porque ya tenían un acuerdo firmado con el PP, ¿no? Eso es por lo menos lo que denuncian. El caso de Leioa es aún más evidente de que quizá hay un acuerdo más global fruto de la acumulación de fuerzas que se generó tras el 28 de mayo y los pactos alcanzados, porque no era necesario el voto afirmativo del PP, al contrario el PNV y PSE con mayoría absoluta, pero aún así van a apoyar estos presupuestos. Habrá que ver en Durango, comentábamos antes cuando hablábamos de los presupuestos, cuando se aprueben los presupuestos, si se cumple esta premisa, que seguramente no va a haber sorpresas, a pesar de que el PNV pues ya decía allá por mayo, cuando se empezó, o el 13 de junio, cuando se formalizaron los ayuntamientos, que no había un acuerdo con el PP y que los votos de este partido del PP eran gratis et amore, para que el PNV o también el PSE, en el caso de Gasteiz, pues obtuviesen las alcaldías. Pues vemos que sí que había un acuerdo más global, pensamos, y que eso pues está teniendo el efecto en la aprobación de los presupuestos para 2024. En otros municipios, la vida municipal va por otro lado, y a veces alejada, en el caso de Guernica, donde nos llama la atención, bueno, ya hemos hablado aquí veces con esta figura de Gorroño, este alcalde que sigue siendo alcalde de Guernica, que en estas elecciones se presentaba con su propia agrupación, Guztión Txako Herria, tras ser alcalde de Guernica, unas veces con el PNV, otras con EH Bildu, o sea, en el mismo partido, ¿no? Porque el alcalde de Guernica pues es como que pasa hasta que ya ha hecho su propia candidatura. Tras el 28 de mayo, el PNV dio el apoyo a Gorroño a cambio de que este no fuese alcalde y que eligiesen a otro de Guztión Txako Herria, en concreto se hablaba de su hermano, y para que eligiesen a otro que no fuese él. bueno, pues en la semana se fueron alargando, bueno, le dieron un plazo de 2 semanas para que no fuese alcalde, que eligiesen a otro, la semana se fueron alargando y sigue estando de alcalde, ¿no? PNV, pues empurruñado, dijo que eso no podía ser, que era una traición, que tal. Bueno, y el propio Gorroño decía, que yo me hiciera a un lado sería una frivolidad, poco serio por mi parte, ¿no? Decía. Y esto dice ahora en unos momentos donde se tienen que aprobar los presupuestos. Claro, en su momento, tras el 28 de mayo, había un acuerdo entre Agustín Chacó Herría, el partido de Gorroño, y el PNV. Como ese acuerdo se ha roto porque Gorroño sigue de alcalde, pues a la hora de aprobar presupuestos habrá que ver pues si las malas relaciones y acusaciones de traición entre Gorroño y el PNV pues impiden incluso que se puedan aprobar los presupuestos y se tengan que prorrogar los del año anterior. También hay que tener en cuenta que la fuerza más votada en este municipio, en Guernica, no es ninguno de estos dos partidos, ni el PNV, ni Agustín Chacó Herría, sino que sea Bildu, que a su vez, pues bueno, pues lleva tiempo saliendo en prensa diciendo que, bueno, que pide consenso y que se aprueben los presupuestos entre los tres partidos para evitar la parálisis política actual en este municipio. Bueno, tendremos que ver cómo se va arreglando todo esto. La verdad es que es una situación complicada y que, bueno, pues que, pues como dice H. Bildu, que eso está produciendo una parálisis política en el municipio a la hora pues, de emprender planes que tengan previstos para Guernica. Uh-huh. Y nada, vamos con otro tema ahora, ¿vale? Eso es. Uh-huh. Ahora queremos hablar un poco del subfluvial. Esta semana se ha conocido, o al menos se ha publicado en prensa, las conclusiones de un estudio realizado por Diputación sobre el proyectado subfluvial, que es este túnel para vehículos que quieren hacer, que quieren construir, pues debajo de la ría entre Echo y Portugalete. Y que según admite el propio informe, que han sacado el propio informe que ha hecho Diputación, que va a tener un efecto llamada para los coches, contraviniendo incluso sus planes medioambientales. Esto es algo que llama bastante la atención, que en los propios informes, aunque contravenga sus planes medioambientales, de los objetivos de desarrollo sostenible y demás, la Agenda 2030 y todo esto, que aún así digan, bueno, contraviene estos planes medioambientales, pero vamos con ello. Lo vamos a construir, 450 millones, creo que son los que están previstos para esta obra y, uh-huh, adelante. Y aún hay más, las obras las quieren comenzar para este verano, pero es que al principio, cuando se presentó este proyecto, el subfluvial, pues hablaban de hacer un túnel para vehículos, pero también como una especie de lanzadera que conectasen las líneas 1 y 2 de metro, ¿no? Pues la línea que uniesen las dos márgenes, margen izquierda y margen derecha, también con metro, incluso se hablaba pues que hubiese un corredor para bicicletas. Bueno, pues todo esto ya lo han quitado del plan y al final solo va a haber, para vehículos. Claro, esta propuesta que hicieron tenía que ver lo de introducir también pues el transporte público, en este caso el metro con esta lanzadera o también la apertura de un corredor para bicicletas, pues para acogerse a los planes europeos estos de Next Generation o de los planes europeos, esto es donde sacan el dinero, pues bueno, ahora sí, pues que lo van a hacer igual, aunque aún contraviniendo todas estas cuestiones, incluso sus propios planes medioambientales. Uh-huh. Y nada, pues esto lo tenemos. Uh-huh. Otra cuestión última que sí queremos comentar, esto que nos gusta aquí de realizar esta corresponsalía que hacemos semanalmente sobre, bueno, pues de memoria histórica. Uh-huh. En Amorebieta pues siguen los trabajos para recuperar los restos de Gudaris y milicianos en el propio cementerio de Amorebieta de Sornocha. En un trabajo que comentó la semana pasada, ya han encontrado 51 restos y esperan que pueda haber más. Se piensa que fueron combatientes republicanos que murieron en el frente de Biscargui o en el hospital militar de Amorebieta, e incluso se habla de la propia cárcel de mujeres que había en este municipio. municipio de La Morevieta. Y ahora, pues bueno, pues están haciendo un llamamiento a familiares o a personas que creen, que piensan que sus familiares puedan estar en estas fosas comunes, que participaron en la contienda, que fueron combatientes, y están haciendo un llamamiento desde el ayuntamiento, desde el Instituto Gogora o desde la sociedad Aranzadi, que es la que está realizando la sumación, pues para que se hagan las correspondientes pruebas de ADN para sumar a esta base de datos que tiene y que en muchas ocasiones está sirviendo pues para identificar para identificar y para ponerle nombres y apellidos a las personas que a los restos de las personas que están apareciendo en estas fosas comunes. Y bueno, pues con lo que teníamos para esta semana, igual ya pasamos a agenda. Sí, porque nos estamos empezando a quedar sin tiempo, que siempre nos pasa lo mismo, así que vamos a pasar a agenda. Vale, pues en la agenda, mañana jueves, en los barrios de Bilbao y en Baracaldo, pues constata, pues siguen, la realizan como una vez al mes, las movilizaciones por la sanidad pública, y encima en unos momentos, con aún más recortes, por el periodo navideño, con las urgencias que según señalan algunos, como denuncian el personal de estos, de los hospitales de Cruces y Basurto, unas urgencias colapsadas, con aún más recortes en Osakidetza, y que bueno, y esto hace que, bueno, pues que para mañana de jueves haya convocadas todas estas movilizaciones en los diferentes barrios de Bilbao y en municipios como Baracaldo. Hoy, hay una jornada mañana y tarde en Ocharcoaga, que es una jornada interesante, organizada por un grupo de investigación de la UPV que se llama CiberCity, en la que quiere homenajear a los barrios de Bilbao, poner a los barrios de Bilbao como protagonistas y a sus luchas vecinales antifranquistas. Pues va a haber una mesa redonda. Va a haber premios y un reconocimiento a veteranos y veteranas de estas luchas, de estas asociaciones vecinales que en la última parte del franquismo y luego pues en lo que siguió, pues bueno, que han ido generando pues mejores condiciones de vida o luchando para conseguir estas mejores condiciones de vida en los diferentes barrios y que va a haber este tipo de esta jornada hoy. Y además incluso va a haber un museo virtual que lo han denominado Bilbao Vizcaya Tipos Museo, y bueno, pues una jornada que nos ha llamado un poco la atención. Bueno, a partir de hoy es miércoles, el viernes ya se abre, como todos los años, en Sírica, en la calle Ronda número 12 del casco viejo bilbaíno, la Herri Denda, que es esta feria o esta tienda donde los colectivos de Bilbao y otros municipios pues que venden pues a la venta su material que tienen, pues bueno. Y comienza el 15 y acabará, pues yo creo que el 5 de enero creo que es, o sea que hay unas 3 semanas pues para poder adquirir algunos de estos productos que tienen los colectivos sociales de Bilbao. Bueno, el sábado es el Gaudí de Kia, esta jornada que cae en el barrio San Francisco de Bilbao, que hay durante todo el día pues múltiples actividades, teatro, conciertos, exposiciones, bueno, un montón de cosas, y que da mucho color a este barrio. Y para acabar, queremos hablar de una feria de arte underground que va a haber en un espacio que no conocíamos, pero que hay en Basarrate, en Santutxu, que se llama Antibala Macarra Palas, y que bueno, que nos ofrecen viernes, sábado y domingo pues esta feria de arte underground, que va a haber pues bueno, pues en venta de fanzines, conciertos, pinchadas, etcétera. Y nada, bueno, pues esto es lo que teníamos para mí. Pues bueno, nos has contado también muchas cosas, muchas notas de agenda que dejamos por aquí. Y bueno, Óscar, hablamos la semana que viene, ya última corresponsalía antes de Navidades. Venga, hasta la semana que viene entonces. Bueno, es que ricasco, Óscar, agur. Vale, agur.